Dios Padre. Quienes hayan hecho pactos satánicos, que corran a buscar a los exorcistas para ser liberados. Habla Dios Padre. Abba. Pequeña, no temas. Es difícil de lo que hemos de tratar ahora, pero es a donde este camino espiritual te está llevando. Tuviste que dar con el monasterio que te atrae y donde vas a las vísperas, donde antes acudías a la mar. Ahí encuentras el silencio interior y exterior, que no creías encontrar más que en la mar. Tu amigo requiere mucha ayuda y se te han dado las indicaciones para ayudarlo. Los caminos se separaron porque la lealtad de uno y de otro se dio de manera opuesta. Te he dicho, pequeña, que te quedaste sola por nunca pactar con el mal, pero quienes fueron tus amigos, sí lo hicieron, y he ahí las consecuencias. Helas ahí, pequeña. Ahora te toca a ti hacer todo lo humanamente posible porque se liberen de esos pactos que realizaron, y no es cosa fácil porque se entregaron al demonio, y no los va a querer soltar así de fácil, pero nada es imposible para mí, y menos si vienen de la mano de mi pequeñita tan amada. Es doloroso y triste porque te traicionó también a ti y todos sufrieron su decisión, pero ahora, harapiento, arrepentido, regresa y hay que ayudar siempre a quien así lo solicita y las veces que lo requiera. Es tu tarea ayudar y es asunto del otro si esta vez se mantiene en lealtad o vuelve a traicionar la palabra dada. Todo tiene un límite, porque la vida corporal no dura para siempre, así que quienes hayan hecho pactos satánicos, que corran a buscar a los exorcistas para ser liberados. No hay nada que no sea perdonado, si el espíritu es contrito, y verdaderamente arrepentido, y puede caer y levantarse, pero cuidar de no caer nuevamente, porque no sabe cuándo lo llamaré a dar cuentas. Es muy difícil ir incrementando la luz del espíritu, ya ves en ti misma cuánta ascesis, soledad, silencio, servicio al hermano, has requerido para tener tu luz. Así que no esperen al comienzo tener los frutos de quien ha luchado y se ha mantenido por más largo tiempo. Serán probados en lealtad nuevamente, y los que no lo sean. Sucumbirán. Pequeña, sucumbirán. Pero, pequeña, es tu deber hacia mí, servirlo en todo, para que se salve, y si ha de traicionar nuevamente, eso no es potestad tuya, haz el trabajo, pequeña. Sé que te desmotiva pensar que tu amigo traicionará nuevamente. Hazlo. Mi hijo amadísimo decía: ve y no vuelvas a pecar, pero no dejaba de hacer los milagros y perdonar los pecados por el riesgo de que fueran a pecar nuevamente. Te asusta oír de exorcismo y llevarlo tú misma, pero no dudo que lo harás, como lo hiciste hoy. Fuiste cauta al preguntar al abad cuál era el riesgo para ti, porque no hay que envalentonarse en el camino espiritual, sino andar con valentía cautelosa, no con la irreflexión del joven al volante. Te has sosegado bastante, y sí, son los golpes de la vida, pequeña. Pero no vienen a comer y beber, sino a salvar el alma y a las de los hermanos, y eso haces con tu amigo. Puedo recuperar a quien fue mi más cercano amigo, nada más hay que arrebatarlo de las garras del maligno. No es poca cosa, pequeña. Te he dicho como este, el maligno, se ensañó de la más mala manera contigo y tus amigos, pero no puede nada contra mí y te digo que lo ayudes y no pienses en los resultados porque te vas a desanimar, sino en el simple gozo de hacer el trabajo que te mando. Pequeña, es importante que tus hermanitos lo sepan. Que ayuden a los que están atrapados por el mal, que los lleven, o que vayan a buscar ayuda, pero únicamente dentro de mi iglesia, porque si lo hacen por cualquier otro medio o método, van a empeorar su triste situación. Y no es de una vez, sino es un andar en compromiso con Dios Padre y bajo la ley de mi amadísimo Hijo Jesucristo lo que os va a liberar. No perdáis tiempo que no hay nada más importante después de mantenerse en mi gracia que ayudar a que los hermanos regresen a mí. No teman que quienes están conmigo cuentan con mi absoluta protección, pero han de ser leales y confiar en mí, su amado Padre. Habla nuestro Señor Jesucristo. Amada, en mi triste andar por la tierra ayudé a cuanta alma me lo solicitó y no hay quien más sufre que el alma aprisionada por demonios. Habla nuestra Santísima Madre. Pequeñita, da amor y no mires a quién, todo dalo. Habla San Miguel Arcángel. Mi capa protectora es garantía para ti y no temas, sigue adelante en esta bella misión. Que no te espante el silencio porque ahora lo estás aprendiendo, ya no eres una niña y vas creciendo. Menos palabra pero más reflexión en silencio en torno a ellas. Amén. Domingo 06 de enero. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.